Audiencia de Farco, muy buenos días. Grave denuncia del abogado de los vecinos del barrio Campo Verde, Héctor Hugo Huespe, quien denuncia malos tratos por parte de la justicia en la provincia de Jujuy durante una indagatoria al letrado que defiende los derechos de los vecinos. Esto decía el abogado de lo que ocurrió en medio de la indagatoria. Vino el fiscal Maldonado, me dijo que no podía tener el teléfono en la audiencia. Es una audiencia pública, ¿no es cierto? Y las irregularidades del expediente ameritaba que tuviera yo mi teléfono. Además, yo tenía en el celular números de expediente y demás para realizar mi declaración indagatoria, es decir, todos los datos que yo necesitaba para ir realizando mi declaración indagatoria. Vino habían otros policías a la vuelta, me agarraron del cuello, me apretaron hasta ahorcarme, no podía respirar. Me tiraron al suelo, me quitaron mi celular, me quitaron los papeles que yo tenía, previo a la declaración indagatoria, y me llevaron esposado hasta la comisaría. Jamás me dieron un acta de secuestro de mis cosas, del teléfono, jamás me dieron ningún comprobante de que me hayan sacado mi teléfono. También hizo otras denuncias el abogado Huespe, habló de ausencia del Estado de Derecho en Jujuy. No le han dado aviso al Colegio de Abogados, eso es una obligación. Previo a ordenar un secuestro, tienen que dar aviso al Colegio de Abogados. En este momento, ese teléfono está siendo... vaya a saber qué le están haciendo al teléfono, ya están sacando toda la información, así se manejan. Esto es lo que querían hacer desde un comienzo. Es una locura lo que está pasando. No existe el Estado de Derecho y es el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy. Reportó desde Jujuy René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.